mañana, 17 minutos, y ya estoy en contacto con Iñaki Esponda, con quien vamos a estar dialogando de distintos temas que justamente tienen que ver con la unión de trabajadores y trabajadoras de la tierra, que han estado trabajando desde hace un tiempo, pero creo que con mucho éxito, y no sé si les habrá alcanzado para los encargos que tuvieron para el pasado viernes. Algo de eso me contará Iñaki. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, gracias a ustedes por el espacio. Bien, bien, acá mateando con yerba agroecológica de la UTT. Bien, a ver, ustedes estuvieron ofreciendo, como siempre, productos a precios bastante más económicos que los de cualquier comercio. Estamos hablando de verduras, frutas, yerba, como vos me decías, harina y miel, incluso unos productos de Trenquelauquen que vi que son maravillosos y que la gente no los conoce demasiado, ¿no? ¿Cómo está funcionando y cómo siguen sumando productos? Bueno, dale, mira, ahí ya introducimos el debate y algunas de nuestras banderas. Todo eso que logramos tiene que ver justamente, entre otras cosas, porque para nosotros y nosotras no es tanto una cuestión comercial, o no se trata de vender un producto, sino que se trata de alimentos y de que son un derecho, digamos. Para nosotros y para nosotras, un tomate, un paquete de yerba, no es una mercancía, sino el derecho al alimento que tenemos el conjunto del pueblo argentino. Entonces, desde esa base, desde esa idea, que es una idea política, cultural, etcétera, parte toda la organización y todo el planteo económico y gremial que tenemos como campesino y campesina. Entonces, gracias a esa organización es que nosotros podemos básicamente eliminar intermediarios, que hay un montón, después si quieren lo charlamos, pero entre el quintero o la quintera que produce, o el apicultor que hace la miel con las abejas, como en realidad la hacen las abejas, no el apicultor, sí. O la fruta, o cualquier otro alimento, la yerba, etcétera, hasta que llega una góndola de un supermercado, hay 10 millones de intermediarios negativos, algunos son necesarios. Nosotros lo que hicimos a través de la organización es, por un lado, bajar los costos de producción en las quintas, digamos, y por otro lado, reducir los intermediarios a su punto mínimo necesario, con intermediaciones propias. O sea, tenemos nuestros propios camiones y no contratamos fletes privados, etcétera. Entonces, hemos aprendido la cadena productiva y de comercialización en nuestras propias manos, la hemos visto y la vemos todos los días con nuestros propios ojos y nuestros propios músculos. Entonces, sabemos dónde hay especulación y dónde no, y entonces sabemos cuál es un aumento necesario que hay que hacer, porque bueno, eso es inevitable, y cuál no. Entonces, gracias a eso, podemos vender todo muy barato, digamos, el precio que realmente vale y no el de la especulación, digamos. Exactamente, esa palabra que desgraciadamente existe en el diccionario, pero existe en nuestros bolsillos y en nuestro país desde hace tantos años, ¿no? Los especuladores. Cuando hablamos de solidaridad, cuando se han pasado por tantas situaciones, cuando se ha pasado por una pandemia donde hay gente que ha perdido más que el trabajo, ha perdido seres queridos de esta manera, realmente que haya tantos dólares de tantos colores, de tantos... siempre haya un tipo que gracias a Dios acopió, pero por las dudas te cobra el doble antes de que salgan los nuevos precios, realmente es espantoso. Bueno, y se contrapone con actividades como la de ustedes, ¿no? Fíjate cómo todo está tan relacionado, que esto que decías vos de la pandemia, etcétera, nosotros algo que siempre decimos, el tema del acceso a la tierra, que es fundamental para que las familias que compraron los bolsones estos días puedan comprar una berenjena, un tomate, etcétera, se necesitan semillas y esas semillas van a la tierra. Si los campesinos y las campesinas tenemos que alquilar por esa tierra, es un costo que tenemos que incorporar al alimento. Pero también, ¿por qué te lo vinculaba? Hubo y sigue habiendo un gran éxodo del campo a la ciudad, eso que se suele decir como gran consigna, que pasa también en Santa Rosa, pero está invisibilizado. Hace que las ciudades, o sea, el campesino sin tierra que tiene que irse a la ciudad se va a las villas, digamos, y eso aumenta y concentra la población, y hablando concretamente del coronavirus, hace que haya una cuestión de circulación viral más intensa, digamos. Entonces están todos los temas vinculados, y ahí también la UTT, en ese contexto de crisis tan compleja que vivimos, estuvo poniendo el hombro y llevando alimentos agroecológicos a un montón de comedores. Hay una red de comedores, de hecho, con la que articulamos. Bien. Iñaki, en esta tarea que tiene la UTT a lo largo y ancho del país y donde creo que se van a seguir sumando filiales sin lugar a dudas. Ustedes estuvieron, entiendo, este fin de semana con delegados de otras provincias. Supongo que habrán hecho una comparación, un balance, haber cambiado instrumentos de qué están haciendo, de cómo son las cosas en tal lado o en tal otro. Supongo, contame un poco cómo fue ese encuentro. Y bueno, por un lado un panorama que es bastante preocupante porque con el gran argumento que nadie discute de que se necesitan dólares, etcétera, etcétera, parece siempre que la única solución es aumentar aquellos tipos de economía como la del mal llamado campo, porque ahí nosotros también introducimos un debate, o sea, está el campo de los grandes terratenientes que fumigan, desmontan y exportan soja transgénica, y está el campo que alimenta, que somos nosotros, que somos miles de campesinos que producimos el alimento que queda en Argentina. Pero digo, ese campo, entre comillas, la minería, etcétera, etcétera, todas cosas que se dicen, bueno, sí, necesitamos dólares, pero todo eso, detrás de todo eso hay montañas explotadas, desmonte, fumigación, infancias fumigadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros recordamos eso, porque si no quedan como títulos ahí y no se ve el detrás de cámara. Y después también cae un gran engaño, porque por ejemplo, ese campo que dice que nos da dólares, en realidad después se vuelven a ir, porque es un campo que depende del paquete tecnológico de grandes transnacionales como Bayer y Monsanto. Bueno, en realidad ahora Monsanto fue comprado por Bayer, y toda esa tecnología que requiere ese tipo de producción está dolarizada. Entonces, así como entran dólares, después se tienen que ir comprando todas esas cosas que las tienen ellos y no las tenemos nosotros, digamos. Entonces, eso por un lado, digamos, como la preocupación de que ese modelo productivo no se pone en discusión, y por otro lado, la firmeza de levantar otro modelo de que es posible, y como nosotros nos gusta decir, no solamente hablamos de la alternativa o de que es posible, etcétera, sino que lo estamos demostrando a diario, digamos. Lo que hicimos este viernes pasado es un ejemplo de eso, y eso se hace en un montón de provincias todo el tiempo, digamos. O sea, que por un lado, en lo que tiene que ver con la comercialización, se puede vender a un precio justo para el productor y para el consumidor, porque eso también está bueno contarlo. O sea, la gente que compró este viernes, por ejemplo, no solamente se benefició comprando muy barato alimentos súper sanos, agroecológicos, frescos, sino que también beneficia al productor o productora que gana un poco más por lo que produce, sino que también estamos en la otra parte, que es la parte productiva, digamos, también estamos avanzando en alternativas que funcionan, como nos gusta decir a nosotros, alternativas que no solamente, insisto, es el discurso de hay que construir algo alternativo, sino que lo estamos haciendo en la práctica y además de forma eficiente. Ejemplo puntual, o ejemplos puntuales. La UTT ha creado muchas colonias hortícolas agroecológicas. De hecho, el encuentro este que vos mencionabas de delegados y delegadas de todo el país se hizo en la colonia que está en Luján, que es la primera, es histórica. Y ahí, mira, para que lo relacionemos con Santa Rosa y pensemos más localmente. Uh-huh. Luján tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que Santa Rosa. Sí. En 80 hectáreas, de las cuales en realidad 50 están en producción, porque las otras 30 son monte, la colonia son 50 hectáreas en producción, una hectárea por familia. Son 50 familias que en solo 2 años lograron producir verdura agroecológica a precio justo para todo Luján. Y el bolsón que nosotros vendemos a 1.200 pesos acá, de 7 kilos, que está 2 veces más barato que en un supermercado, como siempre decimos, los supermercados venden caro y con veneno, o sea, te venden venenos caros para que vos los comas. Nosotros te vendemos barato agroecología. Bueno, ese mismo bolsón que está a 1.200, que ya es súper barato, los cumpa ahí de Luján lo venden a 500 mangos porque lo producen ahí mismo y eliminan el flete, digamos, no tienen el costo del flete, y venden ahí mismo en la colonia. Entonces, digo, o sea, hay que seguir avanzando en ese tipo de modelos productivos, que no son chamuyo, que no son biribiri, porque están demostrados que funcionan, digamos. Sí, solamente sí, digamos, con lo que se mantiene en el tiempo, evidentemente, más o menos para un grupo de grande de personas y que sigue sumando gente, evidentemente está funcionando y evidentemente también está mostrando gran parte de la realidad social. Eso no hay dudas. Y aquí me preguntan, aquí me consultan a ver cuándo o si pueden hacer nuevos encargos, cómo hacen, porque hay gente que parece que, claro, se enteró en estos días a partir de que ha salido en algunos medios de comunicación que existe la posibilidad de comprar estos bolsones. ¿Cómo bueno, hace la gente para enterarse o para encargar? Contame. Dale, por ahora lo que es frescos, que decimos nosotras, lo que es fruta y verdura puntualmente, lo estamos tratando de hacer una vez al mes, más o menos, una vez al mes y medio. Y después, todos los sábados en la Feria por una Alimentación Sana, de 10 a 1 más o menos, está lo que es secos o alimentos de almacén, que son las hierbas, las harinas, los tomates triturados, todo eso. Siempre hablamos de agroecología y buenos precios, digamos. Y estamos laburando también, y ahí lo conecto con Santa Rosa, de vuelta, con lo que estamos haciendo en el barrio El Amanecer, que hay muchas familias que crían animales. Siempre nos gusta recordar que no es que en Santa Rosa no hay chivas, no hay chancho, no hay ovejas, sino que están ahí al borde de la ciudad, en lo que todavía nos queda de monte. Hay muchas familias arraigadas a la tierra y estamos haciendo un laburo de organización productiva, política, en asamblea, muy interesante, avanzando en dignificar a las familias productoras y en aumentar la producción para también poder empezar a incorporar esos alimentos en lo que ofrece la UTT de Santa Rosa. Lo más cercano, pero bueno, tampoco nos gusta hablar mucho, nos gusta más hablar de lo que hacemos, no de lo que vamos a hacer. Pero bueno, es como bastante próximo el hecho de que vamos a empezar a vender huevos ahí del Amanecer, así que estamos prontos a incorporar esos alimentos locales también. Ah, bárbaro, fantástico. Además de la UTT, del Facebook de la UTT, algún teléfono, algún WhatsApp, algún Instagram que quieras decir al aire para aquella gente, ya sean posibles consumidores o que sea alguien que quiere sumarse con algún producto agroecológico. Sí, está lo mismo para Instagram y para Facebook, es UTT Santa Rosa, o UTT-Santa Rosa, así nos encuentran en las redes. Bien, ustedes las controlan de vez en cuando, así que comunicándose por allí van a estar respondiendo entonces. Exactamente, sí, es bastante inmediata la respuesta siempre, así que si nos escriben por ahí nos encuentran fácil. Y además pueden ir viendo, por ejemplo, esto de los bolsones. Siempre una semana antes empezamos a difundir para levantar pedidos. Esto, laburamos mucho con preventa, para que la gente se asegure, le pasamos un CBU y transfieren, y ahí nomás les queda retirado. Y si no, pueden ir también directamente al punto de venta, tienen que ir temprano porque ahí sí es por donde llega. Y además ahí en las redes se van enterando todas las actividades y todas las movidas como más productivas que estamos haciendo ahí en El Amanecer, por ejemplo. Estamos laburando con todo un plan de sanidad animal, con un tema, un botiquín propio, bueno, cereales agroecológicos, bueno, estamos haciendo todo un laburo ahí también, asambleas, etcétera, etcétera. Siguen creciendo, no se quedan quietos. Así como nos gusta decir, el techo nos lo ponemos nosotros mismos. Muy bien, muy bien. Iñaki, muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente de la UTT. Ya tenés, por supuesto, el teléfono de nuestra producción. Así nos mandás un mensajito o nos mandás el comunicado. Lo que necesites, difundir Radio Municipal, por supuesto, a disposición tuya. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Muchas gracias a usted. Hasta luego.